From Pacifica, this... Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now! Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de internet en democracynow.org. Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org, el informativo de guerra y paz, con Amy Goodman. La policía iraquí informa que anoche recuperó los cadáveres de al menos 65 personas en Bagdad. La mayoría tenían heridas de bala y presentaban signos de tortura. Al menos 3 soldados estadounidenses murieron desde el lunes. El último episodio de violencia tuvo lugar mientras la CNN informa que comandantes estadounidenses están admitiendo en privado que necesitan al menos el triple de la cantidad actual de soldados en Irak. Michael Ware, periodista de la CNN, informa desde Ramadi que escuchó el pedido de funcionarios militares en todo el país. Mientras tanto, el primer ministro iraquí Nouri al-Maliki se encuentra hoy en Teherán en su primer visita oficial a Irán. Maliki se reunió el martes con el presidente iraní Mahmoud Ahmadinejad para hablar sobre cuestiones políticas y de seguridad. Ahmadinejad ofreció brindarle asistencia a Irak en materia de seguridad. El presidente pakistaní, el general Pervez Musharraf, advierte que el talibán se ha vuelto tan fuerte en Afganistán que ahora representa una amenaza mayor que Al-Qaeda. El presidente pakistaní dijo: El centro de gravedad del terrorismo ha pasado de Al-Qaeda al talibán. Este es un nuevo elemento que ha surgido, un elemento más peligroso porque radica en el pueblo. Al-Qaeda no radica en el pueblo, pero el talibán es más organizado, radica en el pueblo. Al-Qaeda did not have roots in the people. The Taliban are more organized, they have roots in the people. Musharraf también desvió las críticas de que su gobierno no ha hecho lo suficiente para combatir el talibán y afirmó que varios países, entre los que se encuentra Estados Unidos, tienen parte de la culpa por ayudar a crear tanto al talibán como a Al-Qaeda para luchar contra la Unión Soviética. Diplomáticos y mandatarios de más de 100 países se encuentran en Cuba esta semana para la cumbre del Movimiento No Alineado, MNA. El grupo reúne a países del tercer mundo como frente alternativo a alianzas como el Grupo de los Ocho. Una de las cuestiones principales de esta cumbre es pedir una redefinición mundial de la palabra terrorismo. Algunos de los países miembros quieren que el término incluya también a todos los actos de violencia cometidos contra civiles inocentes, inclusive aquellos llevados a cabo por los estados. El portavoz de la cumbre del MNA, Abelardo Montero Fernández, dijo: El documento final que van a aprobar en nuestro jefe de Estado de Gobierno, hay claramente un capítulo que se refiere al repudio, al rechazo por parte de los países no alineados del terrorismo en todas sus formas y manifestaciones, contra quien quiera que se cometa, por quien quiera que se cometa y por cualesquiera causas que se cometan. La cumbre en La Habana tiene lugar mientras la agencia de noticias Knight Rider informa que el gobierno de Bush estableció 5 grupos de trabajo para implementar la política estadounidense en Cuba. Estos grupos fueron formados luego de que el presidente cubano Fidel Castro anunció que le cedía temporalmente el poder a su hermano Raúl mientras se recuperaba de la operación a la que fue sometido. Estos grupos han estado operando desde la misma oficina del Departamento de Estado en lo que es descrito como un escenario de guerra. Algunas de sus tareas son incrementar el apoyo a los opositores de Castro y vigilar las actividades del gobierno. Esta noticia surge tras la designación de un exfuncionario de la CIA como director de misión en funciones para Cuba y Venezuela, ocurrida el mes pasado. La CIA tiene directores de misiones únicamente para otros 2 países, Irán y Corea del Norte. Mientras tanto, crece la especulación de que el militante cubano Luis Posada Carriles sea liberado pronto en Estados Unidos. Un magistrado federal dictaminó que Carriles debía ser liberado de la custodia de inmigración porque no ha sido catalogado como un terrorista. El gobierno de Bush se negó a extraditar a Carriles a Venezuela, donde es buscado por su participación en un bombardeo ocurrido en 1967 que causó la muerte de 73 personas que viajaban en una aerolínea cubana. El más alto funcionario de asistencia humanitaria de la ONU está pidiendo que una fuerza internacional detenga la actual violencia en Darfur. El coordinador de ayuda de emergencia de la ONU, Jan Egeland, dijo: On Darfur, indeed, in many ways, we are in a free fall. En cuanto a Darfur, ciertamente en muchos aspectos estamos en una caída libre en Darfur en este momento. El secretario general fue muy claro ayer en el Consejo de Seguridad. Yo mismo le pedí públicamente a las naciones, países que pueden influenciar en las partes, incluyendo los gobiernos como el de China y Estados Unidos, los Estados Islámicos, que intenten convencer al gobierno de Khartoum de que necesitamos esta fuerza de la ONU para impedir que Darfur colapse. To try to convince the Khartoum government that we need this UN force to avoid the collapse. Another day, another anti-war heckler for British Prime Minister. Otro día, otra interrupción al primer ministro británico Tony Blair por parte de un manifestante en contra de la guerra. Horas después de regresar a su país luego de una recepción hostil en Beirut, interrumpieron a Blair mientras hablaba ante un grupo de sindicatos de comerciantes británicos el martes. El primer ministro británico dijo: deberíamos estar orgullosos de lo que estamos defendiendo, deberíamos estar orgullosos de lo que estamos haciendo para apoyar a los demócratas en Irak y que están orgullosos de eso. Y también deberíamos estar orgullosos del trabajo que los sindicatos de comerciantes están haciendo en este país para apoyar a los sindicatos de comerciantes en Irak y Afganistán, que han obtenido por primera vez derechos sindicales. Si no le importa que lo diga, ya que estoy en este asunto, pueden sostener sus pancartas que dicen fuera los soldados, pero la razón por la que los soldados están allí es porque los gobiernos democráticos de Irak y Afganistán necesitan que nuestros soldados protejan a su gente contra el Talibán y Al-Qaeda. Pienso que estamos preparándonos aquí. Si ustedes ya están preparados, yo recién empiezo. Docenas de personas presentes se levantaron y se fueron. El discurso de Blair tuvo lugar un día después de que una manifestante lo interrumpió en una conferencia de prensa en Beirut, cuestionándolo sobre su apoyo a la invasión israelí del Líbano. En Israel, un juez militar ordenó que se liberara a 21 ministros y legisladores de Hamas. Estos prisioneros se encuentran entre los 60 funcionarios de Hamas que han estado detenidos durante más de 2 meses tras el secuestro del soldado israelí Gilad Shalit. En China, el gobierno está siendo criticado por la comunidad internacional por una nueva serie de normas que podrían generar restricciones severas para las agencias de noticias extranjeras. En virtud de las nuevas normas, los periodistas extranjeros son considerados agentes de la Agencia de Noticias Estatal de China y deben someterse a revisiones anuales de sus informes. Los periodistas afrontarían prohibiciones si se considera que sus informes debilitan la unidad nacional, la soberanía y la integridad territorial de China o ponen en peligro la seguridad, reputación o intereses nacionales de China. En Estados Unidos, 9 estados llevaron a cabo elecciones parlamentarias. En Rhode Island, el senador republicano Lincoln Chafee derrotó al ex banquero de inversiones Steve Laffey. En el 5º distrito de Minnesota, Kate Ellison, un legislador estatal, ganó la postulación demócrata al Congreso derrotando a 3 rivales, lo que lo pone en camino para convertirse en el primer miembro musulmán del Congreso. En Nueva York, el fiscal general Elliot Spitzer obtuvo la postulación demócrata para gobernador. Andrew Cuomo venció a Mark Green y obtuvo la nominación para postularse para sustituir a Spitzer, y la senadora Hillary Clinton obtuvo nuevamente una postulación, derrotando a su rival contrario a la guerra, Jonathan Tassini. En una declaración, Tassini dijo: las personas durante toda esta campaña se me acercaban y me decían que estaban muy agradecidas de tener una opción en la que pudieran expresar su oposición a esta guerra ilegal e inmoral, su frustración porque en este país 40 millones de personas no tengan asistencia médica y su enojo porque empresas están llevando a cabo una guerra clasista contra sus trabajadores. Estoy orgulloso de que les hayamos dado esa opción. En Ohio, un recaudador de fondos republicano que está detrás de uno de los mayores escándalos de lavado de dinero para campañas del país fue condenado a más de 2 años en prisión. En junio, el recaudador Tom Noe se declaró culpable de canalizar ilegalmente decenas de miles de dólares a la campaña de reelección del presidente Bush. Noe fue apodado pionero por recaudar más de $100,000 para la reelección del presidente Bush. Esta noticia sobre el caso de Valerie Plame. Los abogados de la ex agente de la CIA dicen que incluirán al ex subsecretario de Estado Richard Armitage en la demanda civil de Plame contra ex y actuales funcionarios de la Casa Blanca. Armitage admitió la semana pasada que él fue la fuente que le reveló al columnista Robert Novak que Plame era una agente encubierta. La demanda de Plame menciona al vicepresidente Dick Cheney, al asesor presidencial Karl Rove y al ex jefe de personal de Cheney, Louis Scooter Libby, por conspirar para poner fin a su carrera y ponerla a ella y a su familia en peligro. En Nueva Jersey, tres activistas por los derechos de los animales fueron sentenciados a entre 4 y 6 años de prisión. Los activistas participaron en campañas para evitar que una firma científica británica llamada Huntington Life Science realice pruebas de laboratorio con animales. Fueron condenados por apuntar a los trabajadores y accionistas de Huntington, así como a las compañías que prestan servicios a Huntington, publicando información personal acerca de los empleados y sus familias en sitios de Internet. Los activistas también deberán pagar una compensación de $1,000,000. En noticias medioambientales, un nuevo estudio recientemente publicado relaciona los huracanes más fuertes con el calentamiento global. De acuerdo a los investigadores, los gases de efecto invernadero generados por las actividades humanas son responsables en más de 2/3 de los aumentos de temperatura en las zonas de los océanos Atlántico y Pacífico, donde generalmente se forman los huracanes. Un estudio publicado el año pasado en el periódico Nature mostró un fuerte vínculo entre los aumentos históricos en las temperaturas marítimas y los aumentos en la intensidad de los huracanes en las últimas 3 décadas. El nuevo estudio se publica en la edición de esta semana de Proceedings of the National Academy of Sciences. Un alto funcionario de la Fuerza Aérea está llamando a probar poderosas armas no letales en ciudadanos estadounidenses. Sus razones, relaciones públicas. En un discurso pronunciado el martes en la capital de la nación, el secretario de la Fuerza Aérea, Michael Wynn, dijo que las pruebas exitosas en ciudadanos estadounidenses reducirían las críticas globales que habría si estas armas fueran utilizadas en otros países. Wynn dijo, si no estamos dispuestos a utilizarlas en contra de nuestros ciudadanos, entonces no deberíamos estar dispuestos a utilizarlas en una situación bélica. Creo que nosotros seríamos considerados viles por la prensa mundial. Y por último, una agrupación contra la guerra en Washington, D.C. reclama haber logrado una importante victoria en el caso de Susan Swift, la especialista del ejército que fue arrestada y confinada a una base por ausentarse sin autorización después de que sus acusaciones de acoso sexual y ataque no fueron respondidas por los militares. El martes, los asistentes al encuentro Camp Democracy ganaron un pedido del congresista de Oregon, Peter DeFazio, para iniciar una investigación en el Congreso acerca del caso de Swift. DeFazio realizó el pedido tras una acción planeada en la que activistas le hicieron visitas personales y votantes inundaron su oficina con llamadas telefónicas, correos electrónicos y faxes apoyando a Susan Swift. En una declaración, Veterans Against the War, veteranos de Irak contra la guerra, dijeron: el congresista DeFazio ha dado un importante paso para ponerle fin a la violencia sexual militar, a pesar de la falta de voluntad de las Fuerzas Armadas de seguir sus propios procedimientos y reglamentos. Este es un buen primer paso para asegurarnos que nunca más haya otra Susan Swift. Democracy Now!, el informativo de guerra y paz, se transmite en más de 400 emisoras de radio y televisión de Estados Unidos a través de las estaciones de Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS, y en ambas redes satelitales en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la Red Dish, Link TV, y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org. La interpretación en español está a cargo de radiomundoreal.fm.